En El Salvador, ejercer la abogacía se ha convertido en un acto profundamente ético y político. En un contexto de represión estatal, concentración del poder y restricción de derechos y libertades, muchas personas profesionales del derecho se enfrentan a un dilema: obedecer las leyes que violentan los derechos humanos o mantenerse fieles a su juramento de no participar en causas injustas. Cuando las leyes violan derechos, el abogado debe decidir de qué lado está. Así lo señala una abogada que fue entrevistada en la siguiente nota, que expone los riesgos, presiones y decisiones que se enfrentan quienes defienden los derechos en tiempos de autoritarismo. Escuchemos desde Radio YSUCA el reporte de Gerardo Castro. En el contexto de un Estado de Derecho debilitado, ejercer la abogacía en El Salvador implica enfrentar grandes desafíos éticos y profesionales, dijo en la entrevista de Radio YSUCA Sandra Santos, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Santos dijo que uno de los principales desafíos que enfrentan los abogados y abogadas es recordar su juramento de no participar en causas injustas y de velar por el respeto a los derechos humanos, incluso cuando las condiciones políticas y judiciales limitan ese ejercicio. Explicó que las leyes están diseñadas para regular la vida social y garantizar derechos, pero cuando éstas son manipuladas por los poderes públicos para reprimir, el papel del profesional del derecho se vuelve complejo y riesgoso. La ley orgánica judicial transcribe o tiene de forma expresa el juramento que hacemos todos los abogados cuando somos autorizados. Entonces ahí, por ejemplo, se dice que no debemos participar en causas injustas, que tenemos que procurar proteger los derechos. Entonces es recordar ese juramento que hicimos cuando fuimos autorizados como abogados y recordar también todos estos principios, reglas, valores y derechos que nos enseñaron en las aulas universitarias. Lo platicábamos un poco antes del programa. A veces la vida laboral nos lleva por diferentes senderos, diferentes caminos, pero detrás de eso tenemos un rol muy importante, sobre todo cuando podríamos afirmar que nuestro Estado de Derecho se está resquebrajando. Bueno, como le decía, el abogado tiene, el licenciado en ciencias jurídicas y luego se ha autorizado como abogado notario, pues tiene que recordar todos estos fundamentos. A juicio de la abogada, la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo del año 2021 marcó un punto de inflexión en el deterioro institucional. Desde entonces, dijo, la jurisdicción constitucional clave para la protección de derechos ha dejado de funcionar con independencia, lo que se refleja, por ejemplo, en la falta de respuestas efectivas ante miles de demandas de habeas corpus presentadas en el marco del régimen. Además, criticó la producción acelerada de leyes por parte de la Asamblea Legislativa sin análisis ni debate, lo que genera una expectativa de cumplimiento automático, sin espacio para la reflexión jurídica crítica. Santos recordó que el artículo 185 de la Constitución salvadoreña faculta a jueces y magistrados a inaplicar normas que violen la Carta Magna. Sin embargo, cuestionó que muchos juzgadores eviten ejercer esta facultad por temor a represalias como traslados de instituciones o amenazas contra su estabilidad laboral y personal. La abogada señaló que el régimen de excepción vigente desde el 2022 ha agravado la situación. Vaya, pero por ejemplo, si un abogado es juez o magistrado, la misma Constitución le dice, por ejemplo, que si en el caso que está conociendo él considera que esa norma jurídica, como decimos los abogados, o esa ley, o ese reglamento, o esa ordenanza, o esa norma jurídica viola la Constitución, él puede negarse a usarla. Eso está en el 185 de la Constitución. O sea, la facultad existe, pero como usted bien lo menciona, estamos en un contexto en donde seguramente muchos juzgadores se lo piensan antes de usar esa facultad que les da la misma Constitución. O en el otro extremo, vea, ¿qué tal si es un abogado que está participando en un proceso judicial y puede pensar, bueno, pero es que si yo hablo de más

Ejemplos dolorosos son la presa del Ahogado en Jalisco o el río Sonora, afectados por décadas de negligencia, extractivismo y falta de voluntad política. Así lo advirtió la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien llamó a tomar medidas urgentes para frenar esta devastación. Escuchemos el reporte que nos llega desde las comunidades que resisten y denuncian, en una nota de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. Les contamos que México está enfrentando una tragedia ambiental. Por ejemplo, cada año se está perdiendo más de 155 mil hectáreas de cobertura forestal. Además, que hay sitios contaminados donde vive la gente y son denominados infiernos ambientales, como la presa del Ahogado en Jalisco o el río Sonora. Esto lo dijo la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Hoy estamos tratando de aplicar una visión ecológica en políticas donde ya tenemos una urbanización que aumenta cada día, donde tenemos conflictos socioambientales a veces muy complejos de manejar. Es verdad que la minería a cielo abierto ha competido fuertemente, sobre todo con la biodiversidad, que la minería se da justamente en los sitios de mayor biodiversidad y donde hay mayor agua, en cantidad de agua. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que lidiar hoy día desde la administración pública. El doctor Sarukán publicó un libro que se llama Los árboles tropicales de México, que fue quizás uno de mis primeros textos en la carrera de biología. Y lo que te muestra ese libro es que la selva tropical, por ejemplo, es uno de los ecosistemas más evolucionados, precisamente porque es el que tiene mayor circularidad en todos sus elementos. Entonces, cuando llegan los agricultores y dicen, vamos a tirar la selva porque aquí se va a producir mucho. Mentira, porque el suelo no es tan rico. Lo que sucede es que es tanta la circularidad que en realidad cuando tiran la selva, el suelo se empobrece. México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Alberga realmente el 12% de las especies conocidas y en nuestro territorio hay más de 180 ecosistemas distintos, que nos lo diga la CONAVIO, que por fortuna forma parte de mi secretaría, y 25 millones de personas indígenas, y realmente es ahí, hablábamos el otro día en un coloquio en el Colegio Nacional, que son precisamente las comunidades, nuestras comunidades, las que han podido preservar los ecosistemas más críticos, y esa es la verdad. Alicia Bárcena señaló que todos los días llegan solicitudes de permisos ambientales de 5 o 6 familias que son los dueños del turismo o de la minería en México. Y eso es la cultura de los privilegios que estamos buscando combatir porque hay una concentración del ingreso en el país. Y enfrentamos enormes pasivos ambientales. Realmente, digo, para darles un ejemplo, se están perdiendo más de 155 mil hectáreas de cobertura forestal al año. Esto es una tragedia. Es una tragedia ambiental que tenemos que denunciarla todos los días. Y también tenemos en México sitios contaminados, donde vive la gente. Entonces, el desafío es enorme, porque por un lado tenemos que remediar, por otro lado restaurar, por otro lado conservar, frente además el gran desafío de desarrollar, crecer e igualar. Pero quiero decirles que lo que sí es una muy buena noticia es que la visión extractivista está siendo superada. Es decir, de la visión extractivista nos vamos a una visión de sostenibilidad, de la visión de los privilegios a una visión de igualdad. Ustedes no se imaginan la cantidad de permisos ambientales que vienen a solicitar 5 o 6 familias que son los dueños o del turismo o de la minería en este país. Eso se llama la cultura de los privilegios. Entonces, lo que tenemos que lograr es la socialización, por ejemplo, del turismo. Y por cierto, rescatar los derechos de las comunidades que han sido despojadas de sus tierras precisamente, o que se las compran a nada, ¿verdad?, para generar justamente estos enclaves turísticos mineros. Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. En Nicaragua,

Esto fue todo por hoy en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias a todas las voces que hacen posible este espacio, corresponsales, radios aliadas y, por supuesto, ustedes, la audiencia y todas las personas que en cada comunidad siguen resistiendo y se organizan día a día. No se olvide de seguirnos en redes sociales donde aparecemos como Voces Nuestras y comparta esta producción para seguir tejiendo resistencias cada semana. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg.